Porque bueno, yo en vista de las necesidades de todo esto, me fui a formarme. Cuando empecé con los conciertos, yo era un mero padre que había empezado a trabajar con la Asociación de Teatro Escolar como papá de un colegio en el Palmeral que iba mi hijo. Pero empezaron a llamarme colegios para bailar y hombre, yo no podía... ¿A qué te dedicabas antes de...? Yo era camarero en el directo. ¿Eras camarero en el directo? Yo era camarero. Bueno, yo trabajaba en Barcelona, me vine aquí y entonces aquí empecé a trabajar en el calzado. Estuve trabajando recién venido aquí, me dijeron mis familiares de mi mujer que por aquí había faena con el calzado y tal. Y entonces digo, bueno, pues nos vamos para Elche y digo, me tiro un mes viendo a ver el panorama que hay en Elche y nada, a la semana siguiente me puse a trabajar en una fábrica de zapatos. Estaba en facturación y todas esas cosas, sí, pero trabajando en la fábrica del calzado, y a mí aquello me tocaba las cojones, aquello era para mí algo terrible. La gente me decía, pero tú qué te pasa, y dijo, a mí como poquito de mí, se me cae el alma al suelo de estar aquí metido todo el día con esa simpleza de, y ellos fútbol, pues, discotecas, la cultura lícita, claro. Digo, esto me comes, yo no puedo vivir así. Y entonces, bueno, estuve trabajando prácticamente 7 meses, dado de alta y todo ese rollo, pero yo digo, yo tengo que buscarme la vida. Y entonces había un chaval, un pub, y iba por los fines de semana por la tarde, y al final me metí de camarero y estaba trabajando de camarero, pues ganando un montón de dinero. Yo cuando el directo estaba cobrando 300.000 pelas al mes. Cobraba mucho dinero, Un camarero bien pagado. Sí, mucho dinero cobraba yo. Pero tampoco me servía, Lo que pasa es que el camarero me permitía a que yo trabajara por la tarde. Tener la mañana aquí. Trabajaba por la tarde y para mañana me matriculé en la Universidad de Alicante. Hacer magisterio. Entonces hice magisterio en la Universidad de Alicante y luego me matriculé en la Universidad. ¿Con qué edad tenías ya cuando...? Pues tenía 27 o 28 años, no sé, o 29 o más. No te pusiste ahí. Sí. Nunca es tarde. No, yo lo tenía claro. Y luego me matriculé en la Universidad de Barcelona con unos cursos a distancia, estuve 2 años matriculado con cursos a distancia de técnicas de lenguaje expresivo, luego estuve trabajando en Francia, en Polonia, en Alemania, ya encarrilé mi vida a toda la historia de lo que era el teatro, porque empezaron a llamarme de colegio y digo, yo no puedo ser un mero padre que coja a un niño y le da un taller de teatro, sino que hay que tener una formación para esto. Claro. Entonces, bueno, pues ahí ha sido todo lo mismo que lo del grupo. Yo no soy capaz de llevar esto, pero bueno, me acerco de gente, empiezo a tomar contacto con esto, empiezo a coger contacto con libros, a trabajar con gente en Canadá y a empezar a coger información para poder trabajar. Nos ha sido un poco la vida la que te ha ido llevando. Y yo ahora estoy encantado, soy la persona más feliz del mundo, porque hago lo que me da la gana, trabajo como un gilipollas. Yo desde las 8 de la mañana hasta las 2, pero no tengo horario, no tengo nadie que me mande, no tengo nada y continuamente... Soy una máquina de estar creando cosas que a nivel personal me produce mucha satisfacción. Claro. Entonces no tengo mucho dinero porque yo tampoco necesito, yo no necesito un cochazo. Tengo un coche pero no tengo carné. Eso no puedo. Entonces son cosas de decir, bueno, es que la sociedad, yo tengo lo que un tabaco y un café que me tomo, ya tengo cubierta mi necesidad, entonces todo lo demás es extra. Viajo muchísimo y casi todo relacionado con el teatro. Ahora hace 2 semanas, la semana pasada o no, la anterior, estuve toda la semana en Bolonia, viendo teatro para niños de 2 meses a 5 años. Y he visto pues 30 y pico grupos de todo el mundo. De Australia, de Austria, de Finlandia, conociendo gente, conociendo talleres, conociendo a gente que trabaja con estas cosas. Entonces, bueno. Ahí está. Y luego hay otra faceta que es, ahora ya estoy trabajando como director en Cartagena, llevando a los cartagineses. También. Los cartagineses hacen una fiesta, la fiesta de cartagineses, que son como los moros y cristianos, pero en Cartagena es romano. La ventaja que tiene esta gente es que ellos pensaron que no solo los desfiles y las batallas que hacen como los moros y cristianos cuando luchan contra los castillos y todo esto, sino que estaban dispuestos a recrear la historia de los cartagineses, pero de una forma teatral. Entonces, que ahí trabajaba el grupo. Entonces, nosotros, nuestro primer contacto con Cartagena fue que el señor que dirigía los espectáculos necesitaba a alguien que trabajara con fuego, pirotecnia y un poco profesionales para que los amateurs, que son ellos, cuando la reina, cuando la Ymir se tiene que ir a cambiar, lo mismo puede tardar 3 minutos que puede tardar 5. Entonces necesitaba que en el escenario hubiera un número con una gente que cuando él cambiara la pista, esa gente sabía que se había terminado su historia, se desaparecían, entonces ya venía Ymir. Y ahí empezamos a trabajar hace 7 años con ellos. 7 años. Pero también con No Somos Monstruos. Con No Somos Monstruos en asociación. En asociación. Sí, ya... Y ahora sigue con No Somos Monstruos. Lo que pasa es que ahora, el año pasado, ya el señor que dirigía los espectáculos decidió de retirarse de porque se jubilaba y porque no sé qué. Y entonces me propuso a mí como director de los espectáculos. Y llevas un año entonces. Y entonces el año pasado hice yo la primera vez que dirigí los espectáculos, dirigí 1, 2, 3, 4 espectáculos que tienen. Y este año tengo preparados 6 para dirigirlo. En un espectáculo salen unas 3.000 personas o 4.000. Diseño el espectáculo, trabajo con los actores y diseño iluminación, sonido y además nuevo todo. Quiero decir que lo mismo que hicieron el año pasado, el espectáculo es el mismo pero totalmente diferente porque voy a cambiar los escenarios, los cambios de sitio, cambio del espacio. O sea, para que cada año sea nuevo, aunque sea la misma historia. Aunque cuente la misma historia, pero totalmente nuevo. Entonces, bueno, por ahí elaborarla, ¿no? Sí, sí. Y en ese estoy trabajando todo el año. En ese estoy en el ordenador y bueno, pues me vienen algunas cosas, pam, pam, entro, meto y tengo ya preparados para este año ya todos los planos de luces, todos los planos de dónde van a ir los escenarios, prácticamente las estructuras que van a ver en la escenografía, todo eso ya lo tengo. ¿Y tú te has dedicado al teatro como actor? ¿O? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Salgo con ellos cuando es un espectáculo de calle, pero es un poco como el director de orquesta dentro del espectáculo, no en el escenario. Sino cuando vamos por la calle, pues yo soy el que se encarga un poco, tira un poco adelante, tú frena un poco, tú toma, tira estas carretillas. Voy un poco de comodín dando el ritmo a lo que es el espectáculo. Pero ellos son los que hacen toda la historia. En este van dos zancudos. Van trabajando con cintas, otros con pompas de jabón, luego otros trabajando con plásticos aéreos. Yo creo que estamos en un momento de inicio de una nueva temporada. Por la gente que ha venido, que es totalmente nueva, y por mí como energía. Yo me he reactivado un montón y tengo muchas ganas de hacer cosas y estoy en un momento creativo bastante fuerte. Y entonces, bueno, desde varias producciones para niños pequeños, porque siempre hemos trabajado para calle y no mucho de teatro en sala, ¿no? Hemos hecho algunas experiencias en sala, muy interesantes, por cierto, pero lo que ha sido el golpe del grupo ha sido prácticamente la calle, ¿no? Entonces, bueno, pero poco a poco, a medida que íbamos creciendo como grupo, nos dimos cuenta de que luego en el invierno la calle es muy difícil de trabajar porque no se contratan, porque no se usa la calle, porque llueve y por lo demás. Por lo cual había que buscar una alternativa. Y la alternativa, otra vez vuelve a aparecer la Asociación de Teatro Escolar, es los niños. Entonces empezamos a trabajar con niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí abrimos una faceta muy interesante que es trabajar con niños y contarle cosas a los niños, pero no como unos trabajos clásicos de la misma forma, sino experimentar contándole a los niños de otra forma nueva, diferente a la que normalmente usa otra gente, ¿no? Que es un texto clásico y forma clásica, sino experimentar con los niños y contar la historia. Y por ahí vino la necesidad de una gente también que le apetecía mucho contarle cosas a los niños. Por lo cual se abre un nuevo camino del grupo. Ya estábamos involucrados en la historia de hacer cosas para niños durante el invierno y durante el curso, y cosas de calle preparándolas para el verano, ¿no? Siempre trabajando con los elementos que le interesa, que es el fuego, elementos de la naturaleza, agua, tierra, jugar con elementos básicos. Y bueno, pues también nos habíamos un poco acomodado a trabajar un poco, huyéndonos un poco tanto de esa vertiente tan de investigación. Era como que nos habíamos estancado en una forma ya, siempre carretilla, fuego, antorcha, cupir, tirar gasolina por el suelo y tal. Y bueno, pues habría que dar un salto, y viene ahora el salto de contar con lo mismo, pero abrir otras expectativas mucho más grandes. Entonces, donde vienen acrobacias, percusiones y aéreos. Por lo cual, ahora lo que estamos trabajando es haciendo un espectáculo prácticamente en aéreo, aunque habíamos hecho algunas cosas en aéreo, pero muy puntuales, muy cositas pequeñas, ¿no? Ahora no, ahora por ejemplo la producción nueva del espectáculo hay una parte de pasacalles también por el reclamo de los sitios donde... ¿Y bien, cómo haces la selección de la gente? ¿Cómo entra la gente a trabajar? Prácticamente normalmente el grupo o el trabajo del grupo surge del trabajo del taller. Es un taller de teatro donde nos reunimos la gente y trabajamos. Trabajamos elementos, trabajamos cuerpo, trabajamos voz, trabajamos ritmo, movimiento, y de ahí sale la gente que está interesada, que le apetece, que le gusta, que se lo pasa bien. De ahí pasamos a que la gente que está un poco más involucrada a querer montar un espectáculo. Vamos a montar un espectáculo. ¿El taller que lo dais en...? Aquí en la sala. En la sala, sí, sí. Es un taller de ahí de la sala y está abierto a todo el mundo. Hay gente que son del grupo, hay gente que no tiene nada que ver con el grupo y hay gente que viene exclusivamente al taller de teatro. Son madres con niños y entonces ahí hay una barrecha de gente. Que hay una chica que hace percusión, no le interesa el teatro, pero vienen al taller. Hay otra gente que no le interesa nada el teatro, pero vienen y se lo pasan bien, se relajan, disfrutan y bueno, y hay otra gente que lo utiliza el taller pues para luego lo que es el trabajo teatral. Sí, para desarrollar sus propios proyectos. Claro. Sus propios proyectos en su historia y en su compañía o sus propios proyectos dentro del grupo. Entonces, hay una propuesta, Vanessa empieza a trabajar telas, ¿por qué no montamos algo aéreo? Pues venga, vale. Y podemos meter a meses, pues venga, ¿quién se anima? Y entonces la gente empieza a trabajar y a trabajar y a investigar. Y también, pues una forma de decir, hasta aquí hemos llegado con fuegos, pirotécnicas, carretillas, colgajos ardiendo por la calle, vamos a contar una historia de otra manera, huyendo prácticamente de casi todo eso, manteniendo también el fuego como elemento, porque la calle lo pide, pero investigando en otras partes, que es... la estructura, telas, arneses, cuerdas que suben, percusiones aéreas, y ahí estamos trabajando, que es con toda la gente nueva, y a pesar de eso, haciendo cosas para pequeñitos, como el Blancanieves, que estrenaron la semana pasada, el sábado, y bueno, huyendo totalmente de la Blancanieves clásica, y contando la historia real tal cual se escribió, con las tres muertes, y matando a la madrastra al final... Tal y como eso poca gente conoce. Claro, conoce por ejemplo los niños cuando estuvieron viendo, pero un corset y ¿por qué el corset? Y una peineta, ¿por qué la peineta? Porque conocen lo típico, que igual viene y le ha enseñado la manzana y punto, y la madrastra no muere, la madrastra al final la matan poniéndole una zapatilla de hierro incandescente hasta que cae muerta en el suelo, y nosotros pues lo planteamos de una forma teatral, con muñecos y simbólica, porque sí que trabajamos mucho la simbología. Creemos que es una forma de... Sí, de mantener, de decir cosas y despertar la imaginación en los niños y... En el niño y en la gente adulta. Es decir, el año pasado hicimos un espectáculo con tierra, agua y fuego y utilizamos litros y litros de agua que jugamos con ella, nos la echamos por encima, nos bañamos con agua, descubrimos el agua, creamos arcilla, creamos tierra, usamos fuego para crear un nuevo mundo con un nuevo hombre y bueno, pues... Eso y la gente perfectamente, tanto los pequeñitos como los mayores, entienden que los cuatro elementos unidos forman la vida y la vida se crea a partir de ahí. Entonces, bueno, pues con esa historia y funcionando bien. ¿De dónde viene el nombre de NSM? Lo del nombre pues surge un poco por el rechazo de esta gente con chavales jóvenes de la ciudad. La primera vez que participamos en la muestra Dama de Elf, que se celebraba en el castillo, luego ya se dejó porque estaban restaurándolo, pero al principio la muestra de teatro joven de la ciudad se hacía allí. Entonces todos los chavales, grupos de teatro que hay en la ciudad haciendo talleres de teatro, pues presentaban una pequeña obra, no de la enseñanza media, porque lo de la enseñanza media lo hacían en el Gran Teatro y lo hacen dentro del horario escolar. Pero en septiembre hay la convocatoria de la Dama de Elche, que son grupos que ya no están vinculados a ningún centro, y entonces nosotros como no estamos vinculados a ningún centro, son pues las distintas asociaciones. Sí, asociaciones que hay por ahí o grupos de amigos que se juntan y deciden de montar un espectáculo. Entonces, como se creó esta muestra, nosotros participamos con la muestra, lo primero que presentamos fue el Lobo Negro, un skin, que era un espectáculo de sala, y trataba de un hecho real que había ocurrido en Alemania, que habían quemado a unos turcos, un albergue de turcos. Y entonces presentamos ese espectáculo. Pero claro, cuando estos iban a ver la obra, porque nosotros actuábamos un día, y el festival empezaba el lunes y nosotros actuábamos el jueves, creo, pero toda la organización pues tenía previsto de que la gente fuese pues para ver la obra de los demás y también para colaborar a la hora de entrar público y de ayudar a la organización de lo que era la muestra. Y cada vez que entraban ellos, pues toda la gente se le apartaba y les miraban de una manera extraña, ¿no? Entonces luego por la tarde, cuando nosotros volvíamos al local, me miran como si yo hubiese hecho algo. Bueno, ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Pero no entendían que un agente de teatro, que en teoría es una gente un poco más abierta y un poco más considerable y un poco más aceptar otras cosas, pues que por la calle vayan y te miren mal, pues lo entienden, porque la sociedad es así, pero que una gente tan especial como la gente que hace teatro, que ya tiene una sensibilidad diferente, lo rechazaran de la misma manera, entonces empezaron a decir, tranquilos, hombre, que no somos monstruos, que somos personas, ¿no? Entonces esa era un poco la dinámica de decirle, cuando veían a alguien que además conocían o algo, que ya podían entrarle más a saco, oye tú, tranquilo, que somos personas, no somos monstruos, somos personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora de ponerle el nombre decidimos de que ese era el ideal, el no somos monstruos. Y hubieron varios intentos de quitarlo o no quitarlo, y dijimos, ese es el origen de esta historia y la vamos a mantener, y para mí creo que es la historia de ese grupo, aunque ahora esté como esté, pero que el inicio de este grupo era eso y se mantiene y me gusta. Hay un momento en que he dicho, hostia, no somos monstruos, pero mucha gente nos conoce y además casi el nombre ya está familiarizado y bueno, ahora ya por ahí he visto monstruos de Ibiza, nosotros somos monstruos de Elche, y bueno, y mucha gente nos dice que no somos monstruos, que somos más que monstruos, pero bueno, y esa es un poco la historia de por qué se puso el nombre, porque los propios chavales decían que no eran monstruos, que eran personas, ¿no? Sí, que la imagen, claro, no es lo importante. Ahí está. Entonces, bueno. O sea, lo que fue el proyecto de integración se hizo aquel año. Aquello funcionó 3 meses y el ayuntamiento dio con 3 meses que los chavales estaban reinsertados. Error. Exacto, ¿no? Fue un error y fue además una tomadura de pelo. Sí, no, pero en 3 meses no... Realmente el trabajo, claro, lo has hecho tú durante todo. No independientemente de eso, ¿no? Sino que si lo que es servicios sociales se plantea la reinserción de unos chavales, no puedes coger y decir, en 3 meses esta gente está reinsertada, independientemente de que sean punkis o que sean alcohólicos, sí, o sean chavales delincuentes de lo que sea. Es decir, el proceso empieza y se continúa hasta que eso tenga una salida social, ya que es servicios sociales, a que los chavales esos lleguen a algún sitio. Pero no, hacemos 3 meses de reinserción y con esos 3 meses se invierte una cantidad, nos hacemos las fotos, ya hemos hecho el proyecto, no hemos ganado políticamente lo que nos tengamos que ganar y ya se acaba el proyecto. Y estos chavales los deja con el culo al aire a partir de esos 3 meses. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Pero lo que pasa es que ellos, pues bueno, pues se engancharon con el teatro y me propusieron a mí y bueno, yo también me enganché con ellos y entonces reconducimos esa historia. Pero si yo no hubiese querido seguir la historia, hubiese dicho, no, ya ha terminado, el ayuntamiento ha pagado 3 meses y iros a hacer puñetas, buscar un y la cosa hubiera sido distinta ahí. Claro, entonces bueno, pues nosotros en Alicante, en la Diputación, no entramos porque cuando vino Zaplan a inaugurar la Universidad Miguel Hernández, le montamos una pirula de 2 pares de cojones. Montamos unos andamios con unos percusiones, con unos altavoces metidos encima de un coche, nos metimos por todo el descampado y nos vestimos de negro y dentro iba la dama. Íbamos a robar la dama para que nos devolviera la dama a Elche. Averiguaron que éramos, no somos monstruos y la Diputación no nos puede ni ver. Cada vez que vamos, no nos puede ni ver. O sea, no olvidan. No olvidan. Y mira la que va, ¿eh? Mira la que va, porque hemos intentado entrar en la campaña. Pues fíjate, hemos intentado entrar en la campaña de la escuela. Sí, sí, traer la documentación. Nada. Hemos intentado solicitar subvenciones. Nada. ¿Has costado cambiar el nombre para poder...? No, ya hemos estado de decir, bueno, es el precio político que tienes que pagar, pero bueno, si tú eres una persona que eres coherente con tu ideología y tienes un planteamiento, luego tienes que pagar las consecuencias, ¿vale? Las pagas. Pero hasta ese punto, ¿no? ¿Y cómo lo haces para llevarlo todo? ¿Te pones pautas de tiempo a lo mejor para...? Sí, más o menos sí. Más o menos sí. Por ejemplo, lo de Cartagena tiene que estar listo para Cartagena. Lo de la Blancanieves ya estaba yo... Esto tiene que acabarse porque porque se tiene que acabar. ¿Te pones fecha? Sí, que no sí, se sí. Te... Y claro, este tiene que salir ya porque en cuanto termine Semana Santa, los ayuntamientos empiezan a llamar que a ver si tienes algo, porque empiezan fiestas, festivales de verano, porque ya empieza el buen tiempo, y porque ahora prácticamente los ayuntamientos están todos centrados en pensar en procesiones, cortar calles de Semana Santa, pero en cuanto pasa la Semana Santa ya viene la historia de... Empiezan fiestas de moros y cristianos, fiestas en todos los sitios, el buen tiempo, y ya empiezan a plantearse estructuras de espectáculos de calle. Porque nosotros ya prácticamente tenemos un mercado abierto. Cada año el Ayuntamiento de Portugal, de un pueblo de Portugal que hace un festival, vamos a clausurárselo o a inaugurárselo. En Palencia hay otro festival internacional que vamos a clausurárselo o a inaugurárselo. Entonces ya tenemos un mercado hecho, que por fiestas, por festivales o por lo que sea, nos llama, por lo cual hay que producir un espectáculo nuevo. Y bueno, ya tenemos previsto ir a Portugal. ¿Qué es Lisboa? ¿Dónde vais? ¿O no, vamos a Torremoncorvo. ¿Torremoncorvo? Sí. Es un festival internacional que hay de teatro allá. ¿Está al norte o al sur? Está en Trasmontes. En el norte y encima de las montañas. Ah, vale, en el interior. Un sitio muy interesante. Un pueblecito que mantiene un festival internacional allí de mucha categoría y de mucha historia. Y luego normalmente vamos a otro que hay en Palencia, que también es otra experiencia muy interesante. ¿Qué fecha? Lo de Palencia es en agosto, creo. A ver si este año puedo... Se llama el Petal. ¿Petal? Sí. Es uno de los mejores festivales considerados en España, porque es un festival de teatro experimental. Creo que es la sigla lo que dice. Ah. Y tiene una consideración porque el pueblecito tiene 120 habitantes. Cada vez que vamos a actuar, conseguimos tener en la calle 3.000 personas. En un pueblo de 130 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblo? Un nombre de Castro Ponce. Vale. Tiene un chaval jovencito de alcalde, que es teatrero, que es actor, y tiene una montada en el pueblo impresionante. Increíble. Impresionante. ¿Por qué zona está de Valencia? Por el norte. Al norte. Al norte de Valencia. Y a nivel teatral tiene un prestigio impresionante. Hasta la primera sala. Sabía que ibais, pero no sabía por dónde ibais ni... Hasta... Este tiene... sale hasta la primera, le dan en el diario, el año pasado, no, el año anterior, salió. Cuando fuimos a la clausura, cuando bajábamos nosotros, en Albacete, por ahí cerca de, no me acuerdo en qué pueblo, paramos a comer, y justo estábamos nosotros y estaba saliendo en la televisión española el reportaje nuestro actuando en Euro 3, 4, 4, nos quedamos muertos. ¿Y habías tenido algún premio o algún reconocimiento? ¿Sí? Algunos sí. ¿Cómo? Sí, premio al mejor espectáculo en Túnez, y el Túnez Festival Internacional. Premios a mejores actores. Lo que pasa es que nosotros los premios no tienen mucho interés. Sí, bueno, pero es algo que después... Para nosotros el premio es que, por ejemplo, Raúl, que es el chico que lleva lo del festival, cada año... Nos llame para abrir o para clausurar o para inaugurar el festival. Eso es un premio gordísimo. Ya, los premios a eso quedan mejor, o sea, no mejor, ni quedan mejor ni peor. Lo que pasa a efectos de la historia, claro, del grupo, pues claro, tal, han recibido un premio, tal, pero... Sí, que en mejor Alemania premio también es que la gente cuente contigo. Premio al mejor espectáculo en Alemania. Sí, ¿y aquí en España? Sí, ¿no? Sí, en España, en Palencia nos dieron, considerado por el público, además, premio al mejor espectáculo. En un festival que hay en Palencia. Palencia ciudad. En Palencia ciudad. Sí. Ahí nos dieron y además votaba al público. Hay un festival que la gente cuando ve el público luego vota. Ven todo el espectáculo y van votando. Y al final del festival hacen un recuento y nos dieron al mejor espectáculo en consideración del público, que es como funcionaba los votos. No era un grupo de gente que decidía, no, realmente suele ser lo más... Entonces, bueno, lo que pasa es que a mí esa historia no me produce mucha... Lo que me produce es que sitios donde vamos tenemos puerta abierta para volver. Y... Por ejemplo, Blancanieves, que acaba de estrenarse ahora, ya tiene previsto actuar en Portugal, en el País Vasco y posiblemente en los Pirineos, en Aragón, en Avizanda, que ahí hay una historia muy, muy, muy interesante. En Avizanda, ¿no? Sí. Es un pueblecito muy pequeño, pero que en el verano toda la parte de los Pirineos se llena de gente turista, y entonces una gente han abierto una casa de los títeres, que son estos, y tienen durante el fin de semana, pues el sábado por la tarde y el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, muestran espectáculos para todos los padres que están por toda esa zona de turismo, tengan la posibilidad cultural de ver espectáculos para niños. Y es una pasada, porque tienen, es una casa que han convertido en un teatro, y luego en la parte de arriba hay otra casa con una exposición de títeres tradicionales de todo el mundo, con algo muy... Entonces la gente ya lo conoce, y van y pasan el día en el pueblo, ven la exposición, se quedan a ver el espectáculo, comen allí en el pueblo, y es como un punto más de la ruta que se hacen por esa zona. Sí, un punto más de la oferta cultural que hay. Van a hacer piragüismo porque hay ríos y porque no sé qué, pero hay un día que se van a Avizanda a ver el teatro y a ver la exposición y bueno. Oye. Y ya me han dicho que quieren llevar a la Blancanieves. Y posiblemente el año que viene se vaya a Italia, porque en Italia quieren montar un encuentro de Blancanieves. Hay una compañía que tiene una fundación allí en Italia, un teatro. Llevará todo compañías que estén haciendo la... un montón de espectáculos hablando de Blancanieves. Entonces van a hacer como si fuera una semana sobre Blancanieves. Entonces van a participar muchos grupos. De distintas perspectivas, montajes, tal. Y de distintos países. Claro. Esta gente trabaja con... Han empezado a trabajar ahora con japoneses y chinos, por primera vez. Entonces los japoneses, estuve hablando con ellos el otro día... Y dicen que normalmente el japonés no tiene teatro para niños, porque el japonés funciona con el teatro tradicional japonés, que es el ragú y el teatro no, y el teatro, pero es el teatro clásico que se hace en, y eso lo ven los niños, lo ven los... Pero un teatro para que los niños vayan a ver el teatro específico para ellos, o que el teatro vaya a la escuela, no hay. Por lo cual se han venido los japoneses, han estado ahí toda la semana y se han traído actores para que los actores aprendan a contarle historia a los niños y hacer teatro para niños para llevárselo a la escuela. Y los chinos igual. Claro. Así que bueno. Dentro del teatro pues... hay un mundo de interacción y de sí, creación. Sí, sí. Seguir viendo al extranjero, sí, sí, y sí, sí, sí, sigue sí. viniendo. Nosotros normalmente solemos ir a Argelia, Marruecos, Túnez. Porque, por ejemplo, en Túnez llevamos ya 8 años yendo todos los años, nos invitan. Francia, Italia, Alemania, sobre todo los países árabes, porque les interesa mucho el trabajo nuestro. Oh. Porque se diferencia mucho del trabajo que ellos tienen y del trabajo que ellos conocen. Claro, están, ética... están muy interesados en el trabajo nuestro, porque es a nivel escolar, pedagógico y todas esas cosas. Entonces el Ministerio de Cultura está muy interesado en nuestro trabajo. Y también tenemos un convenio con Argentina, que es una experiencia nueva, que es, vamos a Argentina, estamos durante un mes entero haciendo el espectáculo, luego una compañía de allí se queda el espectáculo, le cedemos el espectáculo, se lo queda y están ellos en Argentina haciéndolo por todo el estado. Con ese espectáculo nos pagan los billetes para el próximo año, y la estancia de nuestro mes allí en Argentina, a nosotros nos sale gratis totalmente, nos ponen un piso, nos ponen... y en el próximo año, con el dinero que han recogido, darán una pequeña cantidad como para amortizar el espectáculo que se han quedado nuestro. Que el primero que ha sido el Quijote. Y ahora volvemos con otro espectáculo. Pero ese espectáculo lo podéis seguir haciendo vosotros. Nosotros lo seguimos haciendo aquí y ellos lo hacen en Argentina, por toda Argentina. Porque nosotros lo hacemos solo en Buenos Aires. Entonces ahora vamos con otro espectáculo y vuelven a hacer lo mismo. Se quedan con la producción del espectáculo, ellos producen copian el espectáculo que nosotros tenemos, nosotros no lo traemos allí, pero ellos siguen durante todo el año representando el espectáculo por toda Argentina. Es una experiencia muy buena. Muy buena. Y, intercambio cultural, claro, ¿no? Claro. Y... es una fundación de Argentina que en un principio estaban trabajando con deficientes y con gente de la tercera edad y con... con en el plan sanitario, son médicos y demás, pero entendieron que en Argentina no solamente le tienen que dar sanidad y buena vida a los enfermos, sino de que tenían que dar un paso más, y el paso más era aportar una parte de cultura con literatos que escriben, hacen concursos de literatura, mostrarle espectáculos, han abierto el campo más. Su función ya no es solamente cubrir las necesidades sanitarias y de afecto que puedan tener la gente que no tiene posibilidades de mantener la persona con medicinas y con gente que le venga a limpiar la casa, sino que han ido un paso más, y es dar una parte de cultura en esa asociación y en esa. En Argelia también tuvimos una experiencia muy, muy agradable. Estuvimos en una ciudad donde los niños estaban acostumbrados a encontrarse la gente con los cuellos cortados. Se llama Fez la ciudad, y es donde está el integrismo más grande que hay en Argelia. ¿Cómo Fez? Fez. Fez o Fez. Y bueno, era ver a los niños, nos metieron 800 niños así como una especie de gradas así que había, y nosotros nos pusimos a trabajar con una tristeza en los ojos, algo espectacular de coger y decir, Dios, qué angustia tienen que tener estos críos, porque eran unos ojos que decían de todo. De sufrimiento. Sí. Y decían, bueno, nos comentaban ellos de que era normal, porque los niños van al colegio y se encuentran a dos que por la noche le han cortado el cuello y está la cabeza separada, porque una bomba que ha estallado y toda la gente por ahí con sangre. Entonces un niño muy sufrido. Y disfrutaron con el espectáculo algo, claro. Cambió la cara, y nada más que Susana se pegó una patada y horas después, porque no podía comprender la diferencia de la cara de cuando llegaron, que todos miraban así quietos, callados, como asustados, y como poco a poco se los fue llevando al huerto, y los niños disfrutaron con cualquier niño, claro. En cualquier sitio. Y luego decía ella, Dios, ¿qué estamos haciendo con el mundo? Pero bueno, es una experiencia muy interesante y buena.